cabeza llena de nobleza. Caminando frente a ella, mi corazón latía, no comprendía, el sudor gota a gota caía, y ella solamente sonreía. Ella para mí era como un nuevo día, seguir mirándola para mí era imposible. Su belleza era impredecible, y yo solamente era un hombre invisible. La primera vez que la vi fue indescriptible, luego de ese encuentro me preocupaba, pero a la vez me encantaba. Mi amor intacto, interno y santo, es que tus ojos son dos zafiros que tomaron mi alma y corazón de un tiro. Mi amor intacto, interno y santo, es que tus ojos son dos zafiros que tomaron mi alma y corazón de un tiro. Con ganas de volver a ver por un momento para detallar aquel hermoso monumento. Esta vez me senté al lado de ella, mientras el profesor hablaba de princesas y doncellas. No podía de dejar de detallar su belleza, su mirada, su cabello, sus mejillas color fresa. Su manera de hablar me desnudaba, muchas veces intenté decirle que la amaba. A veces cuando ella voltea y me saluda, quedo paralizado y que la quiero, ya no hay duda. Pero tengo tantas cosas en mi cabeza, pero mi corazón de latir por ella nunca cesa. El valor que necesito pa' decirle no aparece, pero cada vez que callo este mismo crece y crece. Este mismo crece y crece. SKI 2009. Mi amor intacto, interno y santo, es que tus ojos son dos zafiros que tomaron mi alma y corazón.